El día 15 se ofrecieron las funciones por el Día del Sol de los participantes en el quinto Festival Artístico del Pueblo Abril en Primavera, en el Gran Teatro de Pyongyang, el Teatro de Pyongyang Este, el Teatro de Arte Ponghwa, la Casa Central de la Juventud, la Casa Cultural del Ministerio del Ferrocarril, el Palacio Cultural del Pueblo y el Teatro de Magia del Circo Nacional. Asistieron al espectáculo Kim Yong-nam, Park Bong-ju, Choi Ryong-hye, otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, el presidente de un partido amigo, los delegados a las actividades por el 75º cumpleaños del presidente Kim Il-sung y ciudadanos de Pyongyang.